Menorca en la Onda, Onda Cero. Guillermo García, muy buenos días. Iván Martín, muy buenos días y feliz año. Feliz año. Ya tenemos aquí a uno de los personajes de la jornada. Con sección propia. La Cueva de Quesada. La Cueva de Quesada. Miguel Quesada, muy buenos días. Muy buenos días. Esto de la cueva va de largo porque yo nunca me escondo, entonces... Por eso has venido a dar la cara, bueno, hoy. Bueno, bueno, bueno. Entonces eso de la cueva es el que no... Bueno, pero tú vives en un universo paralelo, Quesada. Me parece muy bien que haya sido atleta doble olímpico, que haya sido una persona que yo he admirado, pero... Ah, ya no me admiras, ¿no? Hombre, ahora ya no estás compitiendo en atletismo por la selección. El palmarés sigue ahí, ¿no? Sí. Para admirarlo. Tú sabes que yo te admiro tú mucho. Como atleta eres muy bueno, pero los criterios deportivos... Bueno, dile a Papuch, siéntate aquí directamente así. No sabemos. Cógete el micro. Tenemos que investigar. Hay un micro que no va. Esto es como la ruleta rusa. Sí, pero el de Pau, este va a ir bien. Pero antes de todo, Guillermo, ¿te apetece un poco de música? Vamos a dedicar esta canción. ¿Sabes a quién se la voy a dedicar, Iván? ¿A quién? No. A Vinicius. A Vinicius. Esta canción va dedicada para Rosa, que nos escucha en directo en Colombia a las 6:44 de la mañana. Olé. Levantarse para escuchar el penalti, ¿eh? Bueno, y para escuchar mi voz, claro. Por amor. Por amor. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celo. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Correcto. Dime. No, preciosa la canción, muy bonita. Sí, ¿te gusta Pablo Alborán? Bueno, está bien. De Málaga, como Isco. Malagueño, sí. A mí me gusta. Está muy bien. Casa, acércate el micro. Sí, pues. Dicen que este chico, sí. Pablo Alborán, que sigue con su guitarrita y va a la playa ya tal cual, lo ve todo el mundo. Campeón. Se tome sus espetitos en la playa, sí, una cañita. No, bastante cercano, dicen. Papuch, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y feliz año, ¿cómo te va? Feliz año. Pues mira, muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo. Y es un placer que vengas, que estés con nosotros, porque la calidad siempre aumenta en el penalti. Por cierto, hay cosas que no cambian, Papuch. ¿Cómo, cuáles? Pues cambia el año y sigues con la barbita. Es que si me quito la barba, ¿qué hago con mi cara? Pierdes la potencia. Pierdo todo el sex appeal. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a arrancar con básquet. Sí. ¿Habéis visto básquet? ¿Habéis visto el Estia? ¿Qué partidazo hizo? La verdad que no lo pude ver porque no suelo ir, la verdad, a ver el baloncesto aquí en Menorca. Pero la verdad que cada vez, cuanto más oigo y cuanto más leo en el periódico, más ganas me da de hombre, es un deporte que engancha a mí. La verdad que el baloncesto me encanta. Yo lo he practicado muchos años y ahora ya no estamos para... nunca es tarde, ¿eh? Hombre, con 20 kilos menos, a lo mejor. El canel lo tiene. La muñequita la tengo. ¿Tú jugabas a básquet? Yo jugué muchísimos años a básquet. ¿De base? Sí. No, he jugado muchos años. Va. Protagonista. Espera, tenemos un problema. Tenemos un problema técnico. Houston. Bueno, pues como decía, el Estia jugó un partidazo, ganó en casa, 62-52 al Hospitalet. Y bueno. Vamos a tener ahora un protagonista, un jugador, un pivot de los guerreros, de estos que en la pintura se bate el cobre con quien haga falta. Mati, Andreu Matalí. Mati Alcor. Vamos a probar ahora. Andreu Matalí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenos días. Muy buenos días. Mati, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, aquí empezando la semanita. Muy bien. El ordenador. Esto, los autónomos trabajáis a tope, ¿eh? Bueno, sí, trabajamos. Muy bien, Mati. Bueno, estábamos contando a los oyentes que una merecida victoria del Estia Menorca, 62-52. ¿Le comisteis los turrones al Hospitalet? Bueno, una victoria trabajada, volviendo a lo que podemos decir, nuestras raíces y planteando el partido desde la defensa. Y pues nos salió. Hicimos que uno de los equipos que más anoten en Le Plata se quedara en escasos puntos. Yo escuché la rueda de prensa de Oriol Payés y le honra empezar la comparecencia pues felicitando a los jugadores y bueno, alabando un poco la semana tan buena que habéis hecho en los entrenamientos. Y quiero recordar, Mati, dímelo, que era el Hospitalet, era el equipo que que más anotaba, el segundo máximo anotador de la liga, y la habéis dejado con 52 puntos. Eso tiene un meritazo en vuestra defensa. Sí, esto fue el planteamiento del partido. La semana durilla porque veníamos del partido de Albacete y después de una racha de cuatro derrotas seguidas. Cuatro derrotas consecutivas, correcto. Entonces sí. También se suma la parte estratégica, táctica y la parte de orgullo, ¿no?, del equipo. Estaba un poquito tocado y salimos a morder. Porque realmente, Mati, un triunfo así, después de lo que hemos dicho, de unas derrotas a veces pelín que se podía haber ganado, es una inyección de moral realmente. Son unos puntos realmente que son muy muy importantes, ¿no?, en cuanto a subir el ánimo, ¿no?, en la plantilla. Bueno, no nos engañaremos, este triunfo tiene tres puntos positivos. Uno, la victoria, reencontrarse con la victoria en el deporte siempre es bonito y es hacer el trabajo bien. Dos, el resultado de la segunda vuelta, que nos plantamos en más dos respecto al Hospitalet, que seguramente pues será de nuestro grupo de abajo. Y tres, la parte mental y psicológica, ¿no? Pues tampoco somos tan malos, lo podemos hacer bien, vamos a competir. Correcto. Una victoria siempre ayuda. Y bueno, resaltar un poquito también la figura de Fitzwhite y Pito, porque Pito ahí tira de veteranía y hace un cambio de ritmo, ¿no?, en cuanto cuando se enchufa. Bueno, nuestro equipo está hecho para no tener ningún MVP, sino que sea un equipo. Entonces, cada partido hay un protagonista diferente. En este empezó Fitch un estado pletórico, haciendo lo que mejor hace, que es tirar de fuera. Y después cogió el relevo Pitu y aportando todo su saber estar en una pista de baloncesto, ¿no? Xavi y yo no teníamos el día, pero como he dicho, o sea, por suerte pues hay un equipo, somos un equipo y nadie destaca por encima del otro. Y bueno, Jan Orfila también, otro guerrero como tú, ¿eh? 11 rebotes creo recordar, y en la pintura se bate el cobre con quien haga falta. Jan hizo un partidazo de los que llegamos en la sombra, que mucho público futbolero quizá no ve, pero los que somos amantes del baloncesto técnico y táctico es espectacular. Porque hay mucha gente que se queda mirando el espectador, se queda mirando los pases, cuando va tirando. Yo me fijo muchas veces en las castañas que os metéis en la pintura, que a veces que sois un poquito así, que no sois muy descarados, pero os la jugáis guapa por ahí dentro, ¿eh? Bueno, es un juego de contacto, ¿no? Si no te vas al tenis. No, está claro, hay que hacer las que no se note mucho. Un juego de contacto, el juego de la pintura forma parte de ello y el trabajo, los intangibles que aportó Jan en este partido y Biel Torres, incluso Pollatos jugando solo dos minutos, fueron importantísimos para llegar a la victoria. Absolutamente. Bueno, la jornada, la próxima 17, ¿contra quién jugáis y a qué hora, Mati? Jornada 17, la hora supongo las 8, no lo sé seguro, jugamos en Morón, que es un pueblo al lado de Sevilla, contra otro rival directo y contra otro rival que en casa nos ganó. Aparte ahora tendrán el ánimo subidito porque el sábado pasado ganaron al Chirón en fuera. Correcto, sí señor. Bueno, pues ahí vamos a ir con toda la carga, con toda la artillería del Estia Menorca. Y bueno, y desde aquí, Mati, pues que la temporada vaya lo mejor posible. Muchísimas gracias. Y todo lo mejor para el Estia Menorca. Un abrazo, Mati, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, señores, pues ya lo dicho, le deseamos lo mejor para el Estia Menorca y a tope. Pau Puig, podemos hacer un resumito de liga, si quieres, porque luego después de los informativos hablaremos con un par de periodistas buenos y les haremos preguntitas, pero si nos quieres resumir tú mismo la jornada. Claro, genial. Bueno, pues la verdad que ya teníamos ganas de liga esta semana porque hacía como muchos días con el parón y tal que ya tocaba, y además viene la semana, viene calentita con la derrota del Madrid, con el empate del Atlético de Madrid. ¿Cómo te pone que el Madrid palme, eh? ¿Te gusta, eh? A ver, a mí un poco. claro que sí. No, me gusta un poquito, pero ya te digo, soy amante del buen fútbol y lo que a mí más lástima me da es no ver al Madrid al nivel que podría estar, ¿no? Que seguimos viendo. Luego lo dejaremos a Quesada que me responda. Sí, no, Quesada venía. Ya le he visto que va sintiendo sí, a la cabeza. Mira, Quesada, cuando se pone espumita, gomina en el pelo, es que va fuerte. El resumen de Quesada es que estos puntos de diferencia con el VAR creo que son 7 o 10, ¿no? 10. ¿De 10? Se resume al VAR. La diferencia para Quesada es el VAR. Bueno, nada. Luego me explicaré mejor. Luego entramos, si os parece, lo que vamos a repasar es cómo está la clasificación. Como todos ya sabréis, pues el Barcelona sigue líder con 40 puntos. Nada se ha movido en la segunda y la tercera plaza, ya que empataron el Sevilla y el Atlético de Madrid 1-1. Y el cuarto, pues que vuelve a ser el Alavés, que con la victoria que hizo en el campo del Valencia, pues se vuelve a colocar en puestos de Champions. Yo pienso que una de las cosas más interesantes de esta semana fue el partido del Atlético de Madrid con el Sevilla, puesto que era uno de los partidos más importantes a nivel de las zonas altas de la clasificación. Ben Yedder abrió el marcador y acabó empatando Griezmann. El partido tampoco... Yo pienso que estos partidos siempre son complicados porque realmente tienen mucha... Pues tienen mucha... Tiene mucho down. Son partidos en los que los rivales se tienen mucho miedo, ¿no? Nadie quiere acabar como de atacar y estás muy pendiente de lo que ¿qué ocurre? No, nada, Pau, nada. Es que estáis aquí montando unos shows que no entiendo. No, pues igual. Yo la verdad el partido no lo vi, pero sí que es verdad que los Atlético Madrid-Sevilla o al contrario Sevilla-Atlético Madrid son partidos súper igualados y que se pegan. Son partidos trabados, no son partidos con fluidez, no hay un claro dominador, entonces hay mucho juego, ¿no? De medio campo, de cambio de posesión, de contraataque, pero bueno, que nunca acaban de soltarse porque saben que en cualquier momento pues es un equipo que te puede dar el susto. ¿Tú viste el partido, Pau? Vi una parte. Dicen que el primer tiempo del Sevilla fue espectacular, que pudo irse al descanso ganando por goleada. Es que Sevilla es uno de los mejores equipos que hay a nivel de estado físico, de forma, es uno de los mejores equipos que hay en la liga. Primer tiempo, exhibición de Navas, que no había manera de pararlo, y Gran Oblak. Gran Oblak, que bueno, viene a ser el mejor portero de la liga a día de hoy. ¿Eh? Es el mejor portero de la liga y no solo eso, sino que es una pena, ¿no? O es muy importante cuando el mejor jugador de un equipo es el portero. Algo va mal. Lo hemos dicho siempre. Está pasando. Sí. O sea, una cosa es que, porque por ejemplo, esta semana el portero el portero del Getafe tuvo varias intervenciones de mérito, ¿no? Y bueno, pues cuando son cosas que suceden antes del partido, pero cuando constantemente es ese jugador el que, y menos mal, y porterazo, y paradón, y ostras, algo está pasando. Y también tengo que decir, y la reflexión es que el Sevilla tiene una manera de llegar espectacular. Jesús Navas, desde la llegada de Machín, que le está dando como más protagonismo, le está dando más confianza, se está notando muchísimo, porque la banda derecha del Sevilla es que tiene una llegada increíble. Y mira que todo el mundo le conoce, hace años que saben cómo... Sarabia, que se mete mucho hacia el interior y deja todo el pasillo a Navas, que es un puñal. Y ahora ficha a Morata, ¿no? Es el que quiere el Sevilla. Caparrós está por él, pero es que Morata tiene una ficha muy alta. Y hablan de 6 millones de euros. Pero el Sevilla no puede... Sonaba también el del Atlético de Bilbao. El Atlético de Bilbao, ¿cómo se llama? Llorente. Sonaba también. Dicen que Caparrós quiere ir a por Morata, pero el problema de Morata es su ficha. Y están ahí intentando que... Bueno, yo creo que Morata no se va a poder mover del Chelsea, más después de la lesión de Giroud. Ya. No sé, la verdad que... Hombre, es un delanterazo. Se lesionó Giroud y no tiene sustituto ahora mismo. No tiene 9. Y la pena que tiene el Sevilla es que Ben Yedder no es un jugador muy regular. Menorca, 91.4 FM. Onda Cero. Mark Twain dijo una vez: viajar es un ejercicio con consecuencias fatales para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de mente. ¿Te gusta viajar? Pues viaja todos los lunes cada 15 días con Eros Facho. Desde Camboya a los países nórdicos, visitando los lugares más insólitos del mundo. Los lunes a las 12:45 horas, cada 15 días, Tiramillas. Con Eros Facho en Menorca La Onda. Todas las noches tienes una cita con el deporte. Buenas noches y muy futboleras. Declaraciones y entrevistas, debates y análisis, lo que te ha emocionado y lo que te ha indignado. Todo pasa por el transistor, con rigor y con respeto. ¡Qué buen rato vamos a echar! Hay mucho interés en escucharos contar historias de fútbol. En las redes sociales, ¿qué nos han dicho hoy? Bueno, pues hay muchos mensajes de esa entrevista. El Transistor, todos los días a las 11:30 de la noche y los sábados a las 11. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Detrás del titular de la noticia existe una historia que te contamos todos los miércoles a 1:30 en Menorca en la Onda. Pedro Jaime Bosch busca, rebusca y encuentra los artículos más interesantes de la actualidad. El Ojo Cíclope con Pedro Jaime Bosch, todos los miércoles en Menorca en la Onda. No te lo puedes perder. En el Mundial de 1986, Maradona hizo historia con los dos goles que dieron el triunfo a Argentina ante Inglaterra. El primero fue bautizado como la mano de Dios y es uno de los más polémicos de la historia. Su segundo gol es considerado uno de los mejores goles en la historia de los mundiales y se le llamó gol del siglo. Partidos polémicos, con historia, goles que dan que hablar. Si no quieres perderte nada, sigue todos los partidos en Radio Estadio. Los sábados y domingos por la tarde en Onda Cero. Nos eliges para informarte, porque somos una radio plural y ecuánime, con todas las voces y opiniones. Nos eliges para entretenerte, porque te ofrecemos variedad de secciones y contenidos pensados para ti. Nos eliges para acompañarte, por credibilidad, cercanía y respeto. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Menorca, 91.4. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que contaremos con más detalle en Noticias Mediodía, con la vista puesta en Andalucía, donde el Partido Popular y Ciudadanos ultiman el acuerdo de gobierno para hacer posible la investidura de Juanma Moreno como nuevo presidente de la Junta. Los votos de Vox son necesarios y mañana los populares tratarán de asegurárselos en una reunión con la formación de Santiago Abascal. En Antena 3, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, les recordaba hoy su compromiso de no poner obstáculos para el cambio en Andalucía. Pero no estamos jugando entre elecciones o una presidencia del Partido Popular. Aquí lo que se juega es mucho más, porque Susana Díaz puede salir elegida presidenta de la Junta de Andalucía si Vox no da su apoyo a este pacto programático ambicioso para producir el cambio en Andalucía, debido a que cuando la presidenta pregunte, con el apoyo de Podemos y del Partido Socialista, Susana Díaz puede ir a la investidura y podría ser investida presidenta de la Junta de Andalucía. Ciudadanos insiste en marcar distancias con Vox y advierte de que no cambiará ni una sola coma de su acuerdo con el PP para contentar a otra formación política. El secretario general José Manuel Villegas ha recordado que el programa está casi cerrado y que muchas de sus medidas han sido inspiradas por su formación. Espera que eso se plasme en el reparto de consejerías. Tendría que haber un reparto equilibrado de consejerías y obviamente en el ámbito, hay muchos ámbitos en los que Ciudadanos tiene propuestas importantes que son banderas para nosotros. Habrá que ver cómo queda el reparto final, pero está claro por las políticas que hemos acordado, por esas medidas que están dentro de ese paquete programático, algunas de ellas ya son conocidas, que son medidas todas ellas muy naranjas, ¿no? En el capítulo de polémicas destaca en las últimas horas el nuevo encontronazo entre el Gobierno y el PP después de que los populares retuitearan el vídeo en el que un humorista bromeaba con la muerte de Pedro Sánchez. El Ejecutivo ha puesto los hechos en manos de la Fiscalía y el Partido Popular reconoce que fue un error, aunque recuerda que el PSOE no es ajeno a este tipo de mensajes macabros. En Más de Uno ha estado esta mañana el autor del vídeo, Ignacio de la Puerta, sorprendido por la dimensión que ha cobrado este asunto. Yo recuerdo que estaba comiendo con mis padres y salió ya en primera plana en las noticias. Recuerdo que cogí el mando y cambié un poco así rápido porque dije, madre mía, para que no se dieran cuenta un poco y estaba en otro canal también. Y cambié y estaba otra vez y digo, adiós, ya esto se ha ido. Ya ahí fue cuando dije, vaya madre, y tú que acabas de coger esto. Y lógicamente yo, disculpas, totalmente sincera, porque es que lo siento así. Actualidad política de un 7 de enero en el que se generalizan las rebajas de invierno adelantadas por muchos comercios para aprovechar el tirón de ventas propio de las Navidades. Las asociaciones de consumidores, como siempre, insisten en sus recomendaciones para evitar abusos, especialmente comprobar la calidad de los productos y que la rebaja sea real. Rubén Sánchez es el portavoz de Facua, ha explicado en Onda Cero que las irregularidades son frecuentes. Solo el 15% de los consumidores que hemos encuestado nos dice que cree o que no ha visto ningún engaño, ninguna falsa rebaja en la anterior temporada. Nada menos que el 85% aprecia que ha habido fraude en pocos, en muchos, en muchísimos comercios, y eso es algo que, bueno, se va dando en todas las temporadas de ofertas especiales. En Oriente Próximo continúa la última escalada de tensión entre Israel y Hamás, que comenzó ayer cuando el territorio israelí fue atacado con explosivos montados sobre globos procedentes de Gaza. Hoy la Fuerza Aérea israelí ha disparado contra objetivos militares en la franja. Corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris. Por segunda vez desde el alto el fuego del mes de noviembre, nuevamente tensión a ambos lados de la frontera entre Israel y la franja de Gaza. Esta fue detonada por el lanzamiento ayer por la mañana desde Gaza hacia el sur de Israel de decenas de globos atados a una carga explosiva, la cual estalló cuando aterrizó en una comunidad civil israelí mientras la policía estaba tratando de neutralizarla. Israel respondió lanzando ataques desde el aire contra posiciones de Hamás y recordando que es Hamás, el gobierno en Gaza, el responsable de lo que sucede en la franja. Por la noche, los palestinos dispararon un cohete hacia la ciudad israelí de Ashkelon, pero este fue interceptado a tiempo por el sistema defensivo Cúpula de Hierro. Israel volvió a disparar hacia blancos de Hamás. Los deportes con Óscar Conde. En menos de media hora, el Real Madrid presenta su primer refuerzo en el mercado de fichajes invernal. Se trata de Brahim Díaz, joven extremo de 19 años que llega procedente del Manchester City. El malagueño ya ha pasado esta mañana el reconocimiento médico y en estos momentos firma el contrato que le va a unir al conjunto blanco hasta 2025. Un Real Madrid que tras la derrota de ayer en el Bernabéu ante la Real Sociedad agudiza su crisis de juego y resultados. El madridista Luka Modric hacía autocrítica al término del encuentro. Tenemos que sentarnos, hablar entre nosotros, porque no es normal. Si lo pasa una vez, vale, pero se repite muchas veces esta temporada. No estamos en nuestro mejor momento. Hay muchos jugadores que no están rindiendo en su mejor nivel. Yo primero hablo de mí mismo y estoy aquí para asumir responsabilidad. Hoy se cierra esa jornada de Liga en Primera con el Celta Athletic de Bilbao a las 9 de la noche. También se juegan en Segunda el Numancia Oviedo y el Rayo Majadahonda Las Palmas. Y en tenis, pendientes de la jornada en el Abierto de Sídney, eliminado Albert Ramos, a punto de comenzar el duelo de primera ronda que va a enfrentar a las españolas Garbiñe Muguruza y Carla Suárez. En 55 minutos volvemos con más noticias, con todo lo que está pasando en este lunes, que es 7 de enero. María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía. Agitada tarde. En estos momentos son noticias de esta hora. Vivas, en movimiento. Vamos entonces a atender a ellas, ordenando esa actualidad que se solapa, intentando que no se atropelle. Lo primero. La brújula. Seguimos cada noticia. Vivimos el presente. Directo ahora mismo el discurso del rey, del jefe del Estado. A ver, los últimos datos. Mallorca, Martí Rodríguez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Sí, como dices. Analizamos y sometemos a tertulia cada asunto para dibujar sus posibles escenarios. Ha quedado nuestra sincera determinación de aportar, de servir, de contar, de compartir. La brújula, el informativo nocturno de Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Menorca en la Onda. Onda Cero. Ya estamos de vuelta, la 1:06. Guillermo, ¿dónde la habíamos dejado? Pues la habíamos dejado que estábamos repasando la liga. Y Pau. Bueno, pues os estaba contando, ¿no?, que esta semana, lo que decíamos, el empate del Atlético de Madrid con el Sevilla, la derrota del Madrid, que justo ahora lo estábamos hablando con Miguel Quesada, un 0-2, un partido polémico por las decisiones, tomadas por el VAR, y bueno, un partido que se resuelve con un 0-2 en contra para el Real Madrid. Y yo no sé tú cómo lo viste, pero dices que viste un buen partido. Yo vi solo el resumen esta semana, no pude ver el partido entero y a mí lo que vi tampoco me pareció nada del otro mundo. Yo ayer pude ver primero el Real Madrid, la Real Sociedad, y luego vi el FC Barcelona con Getafe. Y bueno, puedo decirte que el Madrid se va al descanso 0-1 con una aproximación en toda la primera parte de la Real Sociedad, el penalti de Casemiro. Vale, el Madrid intenta remontar, lo hace bien, un buen juego. Pero no tiene el gol, lo que le está faltando este año, que tiene, me parece, 28 o 26 goles a favor en toda la liga. Sí, además no sé cuántos balones tiró fuera Benzema, pero fue terrible. Y bueno, la victoria del Barcelona en campo del Getafe, 1-2, con goles de Messi y Suárez. Golazo de Suárez, sí. No sé si lo pudisteis ver, sí. Pero cuando vi cómo caía y cómo le daba, ya dije, le metió un pepinazo, sí, chicharrazo. Sí, como remate, un golazo. Como jugada colectiva, viene de un rebote. No, por supuesto, pero bueno, que cuando lo ves cómo cae, cómo lo engancha, dices, hostia. Es un pedazo de remate. Es un remate brutal. Iván, al ataque. Pues Bueno, tenemos protagonista al otro lado del teléfono, ya un compañero y amigo. Fernando Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Todo bien, aquí estamos siempre en Menorca viviendo bien, Fernando. Sí, me consta. No tengo bueno, ninguna duda. Y feliz año, sobre todo. Igualmente, feliz año para todo el equipo. Bueno, sí, Fernando Ruiz es director de deportes de Eurosport España. Fernando, explícanos un poquito a los oyentes, antes de empezar con el ataque con el fútbol, la parrilla de este año de Eurosport, ¿cómo lo tenéis? Bueno, con un montón de deportes diferentes, que sabéis que Eurosport es una televisión bastante multidisciplinar, nos gusta cuidar todo tipo de deportes, mayoritarios y otros no tan mayoritarios, que a mí me gusta llamar emergentes en vez de minoritarios, porque creo que refleja bastante bien un poco lo que es, ¿no? Sabéis que el tenis con los Grand Slams es nuestro derecho más potente, con el ciclismo donde damos prácticamente todo, damos un montón de ciclismo, tanto de pruebas de un día como de grandes pruebas por etapas, ya pensando en Australia, que empieza el próximo domingo y damos la fase de clasificación ya desde esta semana, y luego un montón de deportes olímpicos, de los más variados, un montón de snooker, como bien sabes, que además ahí tenemos alguna sorpresa que dentro de poco podré contar. Ajá. Y bueno, en la programación local seguir apostando por deportes que vemos que funcionan bien en España y que no están excesivamente bien tratados. Empezamos a hacer un experimento que nos funcionó francamente bien a finales de 2018 con el boxeo y estamos muy contentos y vamos a seguir. Además tenéis unos comentaristas de los buenos, ¿eh? Del boxeo, sí. Me consta, que son amigos también. Sí, la verdad que da gusto escuchar a Jorge y a Gonzalo, que son dos fenómenos. Y bueno, la principal novedad de este año, y eso sí que te lo puedo ya anticipar, es que estamos trabajando duro para tener una casa, para tener un plató, que es algo que llevamos demandando tiempo. Ostras, qué y bueno. Estamos trabajando en ello duramente y yo creo que para la primavera podremos estrenarlo. Creo que va a ser una novedad bastante es una llamativa. Y yo me estoy aficionando últimamente a los deportes de invierno, sí. Fernando. Es una pasada, los cuatro trampolines, biatlón, hay cosas muy, muy bonitas, muy chulas. Sí, bueno, allí damos todos los campeonatos del mundo y todas las copas del mundo de todos los deportes de invierno, que son deportes olímpicos, y como somos televisión que tenemos la fortuna de tener los derechos de los juegos, pues siempre le damos mucha cobertura a los deportes de invierno, que además yo creo que poco a poco la gente va respondiendo, es una labor un poco de hormiga, porque no son deportes que tengan un gran seguimiento en España, pero a veces nos sorprendemos ya con audiencias importantes en deportes como los saltos de esquí, o como el biatlón, y a mí es una cosa que me encanta, sí. Porque cuanto más cultura deportiva tengamos, pues mucho mejor para todos, ¿no? Correcto. Tallada es un crack y Alix también, que hace todo. Alix le da al ciclismo, al atletismo y al biatlón como nadie. Bueno, Fernando, vamos a cambiar de tercio. Es pregunta de rigor. Real Madrid. Correctivo, crisis, tema VAR. ¿Cómo lo viste el partido, Fernando? Bueno, yo es que más allá del partido, que bueno, yo los estaba escuchando y estoy muy de acuerdo, ya empezar con un error tan grosero como el de Marcelo más el de Casemiro, nada más empezar el partido, pues ya es un lastre tremendo para un equipo que tiene una crisis de confianza notable, ¿no? Y es una cosa que se vino repitiendo durante toda la temporada, hay errores muy groseros atrás, la gente habla mucho de la falta de gol adelante, y yo estoy de acuerdo porque evidentemente no está Cristiano Ronaldo y no se ha sustituido a Cristiano Ronaldo, con lo cual faltan goles. Pero es que lo de atrás es igualmente llamativo, ¿no? Y más allá de eso, yo, sabes que alguna vez lo hemos comentado, para mí es una temporada absolutamente de transición, si es que en el Real Madrid puede haber temporada de transición. No debería haberla, pero tienes toda la razón, es una temporada, sí. Sí, porque al no sustituir a Cristiano Ronaldo, hay algunos jugadores que tienen ya una cierta edad, podemos empezar a hablar un poco de fin de ciclo, y al final, en todo caso, yo creo que el que mejor lo definió fue Luka Modric al final del partido, ¿no? Más allá de los errores puntuales del VAR y de este tipo de cosas, pues es que la mayor parte de los jugadores del Real Madrid están muy lejos de su 100%. Este equipo, si están todos al 100%, yo creo que puede aspirar a ganar a cualquier otro equipo de Europa, pero es que están muy lejos de estar al 100%, ¿no? Y yo apuntaría, me quedo a copia de la frase de Alfredo Di Stéfano, que dijo, un equipo grande, y el Real Madrid es el más grande de todos, no puede quejarse de la mala suerte, ni de las lesiones, ni de las decisiones arbitrales. Y yo firmo debajo de esta frase. Sí, a mí no me gusta que los equipos grandes se quejen. Están en su derecho, yo lo reconozco, ¿no? Y si estiman oportuno quejarse, pues que se quejen. Yo no lo haría. Yo creo que Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, pues no creo que deban quejarse efectivamente ni de las lesiones, ni de los arbitrajes ni de los errores, porque al final ya quisieran muchos equipos de la parte media de la tabla, de la parte media baja, pues tener plantillas como las que tienen Madrid, Barça o Atlético de Madrid, ¿no? Con esa profundidad, oye, si lesiona uno, tienes donde elegir. Es tanto. ¿Y qué te iba a decir, Fernando? El tema del penalti tan claro que hizo Rulli sobre Vinicius y el tema del VAR, ¿tú crees que estas acciones hacen mucho daño, estas acciones al VAR, ¿no? Porque pues es una cosa positiva, pero tiene que emplearse bien. Hay que también resaltar que el VAR, aunque sea un sistema infalible, entre comillas, lo llevan el ser humano, lo llevan personas. Claro, esa es la clave, ¿no? El sistema no tiene prácticamente margen de error, es como el ojo de halcón del tenis, pero claro, lo manejan personas, ¿no? Y ayer pues vimos un error claro, que todo el mundo coincide en que es penalti, pues el señor que estaba mirando el VAR no estimó que fuera penalti, y es un error, y ya está, y se acabó. Para mí el VAR es una cosa muy positiva, y no creo que el fútbol deba esconderse a la tecnología, ¿no? Sería un poco absurdo a estas alturas de la película. Yo creo que da mucho más beneficios, por mucho que haya errores groseros como el de ayer. Bueno, Fernando, te quiero presentar a un amigo que es Miguel Quesada, que ha sido atleta doble olímpico en atletismo, y creo que... Bueno, Miguel. Hola, buenos días, Fernando. ¿Qué tal, Miguel? Un placer poder hablar contigo. Igualmente. Y bueno, yo no sé... Me presentaba aquí un poco, entrará Fernando Ruiz, director de Eurosport y demás, y digo, mira, Eurosport, yo la verdad que siempre ha sido un canal que recuerdo como... con grandes técnicos, no sé cómo decirte, a la hora de ver deporte en Eurosport, lo que marca la diferencia de Eurosport es esa calidad que tiene en el conocimiento de la los persona, comentaristas, sí, cómo explica el deporte, ¿no? Y yo cuando, por ejemplo, he visto algún campeonato de atletismo que estaba Antonio Alís, pues te das cuenta, ¿no?, del conocimiento que tienen esas personas del deporte y sobre todo la imparcialidad. Y por eso Eurosport es un poco la diferencia que marca, ¿no?, que cada vez que hacen un evento... pues lo sigues desde, no sé, yo me he puesto a ver teledeporte y me he puesto a ver Eurosport, el mismo campeonato. Y en Eurosport, pues bueno, se apoya más la participación del deportista español, incluso interviene más, pero Eurosport se muestra con el deportista español, pero desde un punto de vista más lejano, pero mira, mucho más técnico. Te voy a contestar una cosa. Yo por Twitter, cuando estaba viendo el Tour de Francia, le puse un tuit una vez a Antonio y le digo, si quieres dormirte haciendo la siesta, con todo respeto, pones la 1, y si quieres pasártelo bien, pones Eurosport con Antonio Liz. Y no sé, me contestó Antonio Liz, se descojonaba en directo. Bueno, a ver, tiene sus matices, ¿no? Teledeporte pues lo hace de una manera. Es un canal con clase Eurosport. Pero mucho, ¿no? Tú ves una retransmisión de Eurosport y no sé, se desprende trabajo, ahí se ve profesionalidad y no sé, se ve una cosa seria. No quiero decir que los demás estén de pitorreo, ¿eh? Pero sí que hay un nivel técnico mucho mayor. Un análisis de las cosas que tú dices, aquí es que de este deporte no sé y aprendo viendo esto. Nada, Fernando, que son 100 eurillos con 100 euros. Fernando, ¿le pasamos el podcast a Francia? Fernando, ¿se lo pasamos a Francia el podcast o qué? Yo os agradezco mucho el Julio reportaje. Y lo agradezco un montón. Lo único que os puedo decir es que realmente buscamos gente muy especialista de cada uno de los deportes, eso es así. Bueno, quizá en otras cadenas pues hay alguien que puede narrar 5 o 6 cosas a la vez, un poco dependiendo de lo que ocurra. Aquí procuramos que no sea así, salvo casos muy específicos como el de Alex, por ejemplo, que la verdad es que es un especialista de ciclismo, pero también lo es de atletismo y de biatlón. Y sí nos gusta tener gente que aporte un poco, sobre todo por qué suceden las cosas, ¿no? Porque si tú le explicas a la gente que está viendo biatlón por qué suceden ciertas cosas, pues es más fácil que se pueda enganchar a un deporte que en principio no conoce, ¿no? El snooker es un ejemplo clarísimo, sí, ¿no? Y, sí, sí. Pues hay gente que se está enganchando día a día, nos sorprende muchísimo las audiencias porque empieza la gente a entenderlo y empieza la gente a engancharse, ¿no? Y lo de la imparcialidad, sí, es algo que procuramos hacerlo así. Es que realmente no nos gusta ser forofos. Nos encanta que ganen los españoles, pero si gana uno que es de Alemania, pues oye, es que esto es deporte y disfrutamos con el deporte, gane quien gane, ¿no? Así es, absolutamente. Bueno, Fernando Ruiz, director de deportes de Eurosport España, muchas gracias por haberte marcado un penalti, por la escuadra. No, yo encantado, ya sabes que ya Onda Cero Menorca la considero en mi casa, he visto que ha ganado el Menorca Basket, que sabes que tengo un amigo allí jugando. Correcto, lo sé, sí, sí. Y entonces lo sigo, después de 4 derrotas consecutivas ya... Hemos marcado un punto para adelante ahora. ¿Quién es el amigo, por cierto? ¿Cómo puede ser? Pues el amigo es Jorge Jiménez, que ya... Pitu, claro. El Pitu, sí, es un fenómeno, sí. Y sí, sí. A cuyo hermano, Juan Jiménez, tuve el gran honor de entrenar durante muchos años, en mi época de entrenador de baloncesto. Y yo profesionalmente, la casa de campo donde está viviendo se la alquilé yo también. Sí, sí. A mí de Pitu Jiménez me queda una frase antológica. Hace unas semanas vino por aquí, dice: yo soy del Madrid pero no me gustan sus valores. Y bueno, me impactó bastante la frase, digo, mira. Bueno. Quizás es que los valores del Real Madrid han cambiado, ¿eh? a los que conocíamos. Pues sí. Hay otros que permanecen, sin embargo. Bueno, Fernando, pues nos escuchamos y un abrazo, amigo, que vaya bien. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Gracias. Bueno, ha quedado claro después de esta llamada, gran protagonista, Guillermo, por cierto, sí. Que Miguel Quesada nunca podría trabajar en Eurosport, porque ha dicho periodistas objetivos. Objetivos, sí. Lo tendría complicado. O sea, a ver, podría ayudarles con el atletismo tranquilamente. No, sería dicho objetivos. Bueno, en atletismo, soy muy madridista, que está en partido del Madrid. En atletismo lo haría muy bien Quesada, las cosas como son. Claro. En sí, atletismo. Si no corre uno del atletismo del Barça. Sí. Él corrió con la camiseta del Barça. Él corrió con el. Él fue, sí, sí, le sí. pagó el Barcelona. Era profesionalmente. Ha lucido el escudo del Barça. Ha hecho sí. ¿Lo besaste? ¿Lo besaste? Y ¿llegaste siempre, a besarlo? Siempre he dicho que un club señor donde los haya, el Fútbol Club Barcelona. Guillermo, me he perdido. Bueno, vale. El guión número 3, por favor. Aquí desvelando truquitos de la radio. Vaya, vaya, vaya. Aquí no hay trampa ni cartón, ya lo veis. Lo enseñamos todo. Bueno, vosotros el Confidencial lo veis, rugby en Eurosport, aquí te está diciendo que todos, sois muy fans del rugby, ¿eh? Rugby no veo, lo que sí que estoy viendo últimamente, que se parece un poco, es la NFL, que la hacen en el canal este nuevo de Vamos, de Movistar. Vamos que nos vamos. Y la verdad que, pero coincido mucho en lo que estaba diciendo antes el compañero, porque realmente si no entiendes el deporte... Claro. Se hace mucho más tedioso verlo. Es que uno de los méritos de los comentaristas es explicar el deporte para la gente profana. O sea, y a mí lo que me ha pasado muchas veces es que pones un partido de rugby y como no entiendo exactamente, o sea, entiendes cuál es el fin, pero la gracia está en entender toda la liturgia. Pues si te gusta el rugby, aquí tienes el periodista más especializado en rugby de España. Fermín de la Calle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, Fermín de la Calle es periodista, escribe en elconfidencial.com, en eurosport.es, luego en retransmisiones de rugby y en la revista 22, pues es un referente. Pero hoy, en vez de hablar de rugby, vamos a hablar de fútbol, porque Fermín sabe y un ratito largo. Fermín, arrancamos por el Madrid, ¿qué te parece? Bueno, pues yo creo que al final se están confirmando los síntomas del enfermo, por así decirlo, y bueno, pues el equipo está pagando, yo creo que una mala planificación deportiva que no viene de este año, que viene de más. Es un equipo que está terminando un ciclo exitoso, que ha conseguido unos resultados espectaculares con la conquista de las 3 Champions seguidas y las 4 en 5 años, pero es verdad que se ha mantenido el mismo grupo y no se han renovado como deberían o como exigían incluso los entrenadores, porque Zidane se fue por eso, porque él pidió una serie de refuerzos y nunca se le hizo caso, y bueno, pues ahora yo creo que el equipo está pagando un poco eso, y también me da la sensación de que los jugadores están un poco desgastados de la exigencia que exige el Madrid, de que siempre son los mismos jugadores los que tienen que tirar del carro, y bueno, pues al final eso se paga. ¿Y un palito para el estado de forma física también, o no? Sí, pero yo creo que todo tiene al final más que ver con lo anímico, porque me da la sensación de que al final están cansados de ver las mismas caras siempre, y que cuando salen los suplentes no tiren del carro, y al final están un poco señalados los titulares, y eso repercute en todo. Sí creo que hay jugadores como Marcelo, por ejemplo, que evidentemente no está a la altura que debería estar, pero también tengo la sensación de que, como es un equipo que lleva mucho tiempo junto, ellos cada uno por su lado trabajan de manera personal su estado, tienen picos de forma, y al final todos saben que a este equipo lo que les salva es la Champions, y la Champions significa que en febrero, marzo y abril es cuando tienen que estar bien. Entonces yo hasta justificaría o entendería que en noviembre, diciembre, pues no estén al máximo nivel físico, y que titulares indiscutibles piensen que el suplente es el que tiene que tirar del carro. Y como muy bien dijiste toda la noche por Twitter, pueden llamarlo como quieran, pero el problema del Madrid tiene nombre y apellido. Claro, es que se ha ido Cristiano, que son 50 goles. Es que el Madrid, a estas alturas de la película, lleva 26 goles a favor y 23 en contra. Muy pobre. Lo cual habla de que falta mucho gol arriba y de que el sistema defensivo no es bueno. pero el déficit defensivo lo ha tenido siempre, porque es un equipo que ataca con mucho y que deja muy expuesto a su defensa, porque al final es Casemiro y los cuatro defensas. Muchas veces ni eso, porque Marcelo se va arriba y se quedan tres. Entonces, a mí defensivamente no me parece que sea un problema, que es una tendencia que ha tenido siempre. Ellos han apostado por jugar atacando, pero es verdad que este año se nota mucho que el que está arriba para meter los goles no está. Fermín, aquí tenemos a nuestro entrenador ganador de Copa Regional, Juan Romero. Hola, hola Fermín. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. A ver, como entrenador me gustaría hacerte, de fútbol que soy, dos preguntas. Una, si no crees que los jugadores del Madrid se han acostumbrado a sacar los exámenes a última hora estos últimos años, es como el mal estudiante que sabe que es bueno pero no quiere estudiar, eso sería una pregunta. Y la otra, si también te parece normal que jugadores de tanto nivel profesional dejen pasar semanas y semanas y que de alguna manera su autoestima, ¿no? Porque al final son jugadores que están expuestos mediáticamente cada semana y que ellos dé la sensación que no hagan nada, porque al menos es una sensación, ¿eh? Evidentemente no sé si es cierto o no, pero la sensación que da es que como si dejaran pasar el tiempo, como si dejaran que pasara algo que no va a llegar por ningún lado, pero ellos es como si esperaran que un día la suerte cambiara. A ver, coincido plenamente con el análisis que hace. En el primer caso, creo que el Madrid se ha mal acostumbrado con las Champions. Creo que todo se maquilla cuando ganan la Champions, y evidentemente ganar la Champions es un resultado espectacular y probablemente el éxito más complicado de conseguir, pero lo que están demostrando es que son jugadores de esfuerzos puntuales. El Madrid al final se ha convertido en un equipo que en Champions es temible, porque en las eliminatorias es muy difícil ganarle a dos partidos, pero es un equipo perezoso que no hace los deberes durante todo el curso, y eso es la Liga. Es un equipo que no es regular, que va a Eibar y le meten tres porque no tiene la actitud ese día, a lo mejor, o que el día del Villarreal se deja empatar, o que ayer pierde en casa, porque da la sensación de que las estrellas del equipo valoran menos ese tipo de partido y descargan más la responsabilidad en los jugadores del fondo de armario que se han fichado para que ganen esos partidos. Entonces sí es verdad que da la sensación de que miran más por partidos de Champions, porque luego la Champions es lo que les da títulos, les da mucho más prestigio y mediáticamente les llena mucho más que una liga. Messi lleva ganando ligas mucho tiempo, pero es verdad que lleva mucho tiempo sin ganar el Champions, y eso está en el debe de Messi. Luego, respecto a lo otro, el problema que yo veo es que nosotros intentamos analizarlo, tú como entrenador y yo como periodista, como un deporte, cuando el fútbol se ha convertido en un negocio y los jugadores son empresas. Yo creo que ellos calibran perfectamente qué partidos son importantes y qué partidos son menos importantes, y bueno, pues al final tiene mucho de estrategia y menos de deporte. No salen con la misma actitud en el campo del Eibar que en el campo del Bayern de Múnich, y ellos son sabedores de que el partido que tienen que jugar es el de Múnich, y ahí es donde no pueden cometer fallos. Para mí Sergio Ramos es el gran ejemplo de eso. A mí Sergio Ramos, siempre lo he dicho, me parece que es el mejor central del mundo de marzo a junio, pero hasta marzo no es el mejor central del mundo porque tampoco se preocupa por serlo. Reserva fuerzas, es muy inteligente, ¿eh? Sí, se guarda, bueno, se guarda. Eso te lo da también la veteranía, claro, el oficio, y luego lo que estamos comentando, que es que el fútbol es un negocio, y donde se deciden los títulos y los premios del FIFA World no sé qué, no. Y si eres el mejor defensa del mundo y tal, es al final en la Champions, en los Mundiales y en las Eurocopas, y ahí es donde tienen que llegar bien, y ellos son sus propios preparadores físicos. Y esto repercute en el aumento de sueldo que viene cada añito. Claro, evidentemente. Y fíjate que en el Madrid está bastante estratificado, porque eso Florentino lo mantiene a rajatabla, que es, hay una serie de escalones, y en función a en donde estés por nivel, por si has ganado un Balón de Oro, por si eres campeón del mundo, o pues él incluye a los jugadores. Hoy se presentaba Brahim, y Brahim es un jugador de menos de 21 años que va a cobrar lo mismo que todos los jugadores que han llegado con menos de 21 años al club, con la etiqueta de fichaje, bueno, de cierto peso, y va a cobrar 3,5 millones, y tiene un contrato de 6 años, que es lo que le han hecho a los últimos jugadores que han llegado, como Asensio y el resto. Fermín, con 3 millones. Onda Cero Menorca, 91.4 FM. Mark Twain dijo una vez: viajar es un ejercicio con consecuencias fatales para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de mente. ¿Te gusta viajar? Pues viaja todos los lunes cada 15 días con Eros Facho. Desde Camboya a los países nórdicos, visitando los lugares más insólitos del mundo. Los lunes a las 12:45 horas, cada 15 días, Tiramillas con Eros Facho en Menorca La Onda. Tenemos las voces más respetadas en todos los campos, premiadas por su labor informativa, por su trayectoria profesional, por su capacidad para comunicar y conectar con los oyentes. Somos una radio plural, creíble, imparcial y cercana. Gracias por elegir Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Sabías que una cerda puede llegar a parir hasta 24 lechones en un único parto? Cada cría pesará entre 1 kilo y 1,3 kilos. Onda Agraria, sábados y domingos a las 6 de la mañana en Onda Cero. Porque vivir es todo un desafío, nosotros te lo ponemos más fácil. Con los consejos de la psicóloga Gabriela Paoli. Todos los miércoles a las 12:30 en Menorca en la Onda. Desafío Vivir con Gabriela Paoli. Para que conozcas y te reconozcas y sepas encontrar siempre la mejor solución. Desafío Vivir. Los miércoles en Onda Cero Menorca. En casa, en el trabajo, en el coche, en el campo. Te acompañamos estés donde estés. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Suscríbete a tus programas preferidos a través del podcast. Llévanos siempre contigo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Nos eliges para informarte, porque somos una radio plural y ecuánime, con todas las voces y opiniones. Nos eliges para entretenerte, porque te ofrecemos variedad de secciones y contenidos pensados para ti. Nos eliges para acompañarte, por credibilidad, cercanía y respeto. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 91.4, Menorca. Onda Cero. Pues ya estamos de vuelta, Guillermo. Continuamos el penalti y seguimos con Fermín de la Calle. Pau Puig, para rematar, Pau. Sí, Fermín, yo tengo una pregunta un poco al hilo de lo que estábamos hablando, pero relacionada con el Barcelona. Y es que Coutinho parece ser que tampoco está en un momento de forma. No sabemos si... No, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que es un problema de forma? ¿Crees que es un problema de actitud? ¿Hay algo por detrás que le tiene anímicamente mermado? ¿O qué es lo que está pasando? A ver, yo creo que El Barça es un equipo tan complicado como era el Madrid de Cristiano, porque cuando llegas al equipo tienes que habitar en el hábitat de Messi o en el de Cristiano en este caso. Coutinho venía del Liverpool, de ser casi el Messi del Liverpool en ese momento, y ellos se tienen que adaptar un poco a ese ecosistema que hay montado en el Barça alrededor de Messi. Entonces, a mí me da la sensación que le ha costado adaptarse y que poco a poco irá ganando peso. Sí, creo que es un fichaje para tiempo, igual que Dembélé, pues con sus cosas va rompiendo en el jugador que esperaban, un tío muy joven, pero muy desequilibrante arriba, pero que entra y sale de la dinámica del partido. A mí Coutinho sí me parece que es un jugador que van a intentar integrar mucho más, porque me parece que es más futbolista franquicia que Dembélé. Sí, creo que al final acabará encajando, pero es verdad que es complicado trabajar a la sombra de Messi, y ha habido mucha gente que ha salido del Barça sin poder... Yo te diría que Villa es de los que mejor ha rendido ahí. Sí, justamente te iba a preguntar por eso, porque realmente hay muchos jugadores que a lo mejor no han tenido esa paciencia de estar bajo la sombra de Messi y esperar su momento, y han acabado pues dejando el club, y grandes jugadores que se han ido, ¿no? Y que no han acabado de explotar por lo mismo. O no han querido asumir... O no, el papel que exacto. Me acuerdo especialmente de Ibrahimovic, que es un jugador muy peculiar... y que salió, y te diría que incluso Eto'o acabó un poco saliendo también por eso, porque era un jugador que exigía más protagonismo y tenía un papel menos secundario y menos coral, y él quería, pues por su carisma, por su personalidad, son otro tipo de jugadores. Yo creo que Coutinho no tiene esa personalidad ni ese carisma, pero que irá ganando peso en el equipo y, bueno, pues al nivel que le vaya dejando Messi, que, bueno, que no sé, a Messi teóricamente no le deberían quedar muchos años, pero como se va reinventando, pues oye, esperemos que podamos seguir disfrutando de él. Ya ves. Fermín, ahora yo tengo una curiosidad. ¿Cómo van los entrenamientos con los veteranos del Jerez? Porque te veo ahí en Facebook pletórico, en forma. Bueno, yo como sigo jugando en Madrid en Tres Cantos, estoy bien de forma porque, bueno, pues ahí entrenamos y jugamos todos los domingos. Además, es senior, te quiero decir que jugamos con chavales de 20, que es muy divertido jugar todavía contra gente de 20. Porque es un aliciente para la gente que ya no vamos a cumplir 45. Pero bueno, con los veteranos es un grupo muy majete que se ha ido reuniendo con el tiempo y da la casualidad que por un tema laboral, Jesús recuerda, que fue capitán de la selección de rugby hasta hace 3 años, bueno, y se tuvo que retirar por tema laboral, su mujer es de Jerez, vive en Jerez, ha tenido un par de niños y bueno, pues esta Navidad estaba con él y me dijo, joder, pues me apetecería acercarme un día. Y el otro día se vino a entrenar y fue muy divertido. Lo que pasa es que, bueno, cada vez que entraba a percutir salíamos volando 4. Por el nivel, ¿no? El nivelazo, ¿no? Claro, pero bueno, muy bien, muy buen ambiente, muy divertido. La verdad es que da gusto ver que en sitios donde no había rugby o el rugby estaba un poco latente, pues se vuelve a brotar. En Jerez hay una escuela en el Colegio Marianistas que es bastante importante, que lleva 5 años trabajando bien, y los mismos padres de los críos que juegan, que son gente que había jugado normalmente a nivel universitario, pues se han vuelto a reunir y han vuelto a poner un poco en funcionamiento el equipo de veteranos, que no había ni sección de veteranos de Jerez, pero bueno, pues afortunadamente eso está pasando en muchos sitios. Hay muchas escuelas de críos jugando. Bueno, a vosotros no os voy a contar, porque la isla es más complicado, también lo veis, que incluso ahí se juega. Sí. Muy bien, Fermín. Pues Fermín de la Calle, muchísimas gracias por haber estado en el penalti con nosotros y hasta la próxima, amigo. Nada, como siempre, un abrazo muy grande para todos. Gracias, hasta luego. Adiós. Bueno, Juan Romero, llega tu hora. Hostia, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Qué drama esto, ¿no? Qué drama. ¿Ha dimitido? Dios, no, por favor. Tercera, ¿qué pasa en Mercadal? Es que no salimos del pozo. No, el Mercadal esta semana... Volvemos a lo mismo, das la sensación de que algo ha recuperado porque o empata o pierde por la mínima y siempre compite en todos los partidos, pero la realidad es que no le basta. Esta semana llegó a ir 1-1 con el que ahora es el líder de la categoría, el Formentera, pero en el minuto 77 le marcaron el 2-1 Javi Bosch y volvieron de vacío otra vez. Y además también hay que destacar que el Murense, a sus rivales de abajo, ganó al Constancia, el Soncladera ganó al Santa Eulalia, que era el líder, y el Sóller ganó al Manacor. Con lo cual se han ido todos estos equipos 3 puntos más, lo que complica aún. Cada semana está más difícil y ahora ya empieza a ser emergencia. Sí, sí, lo que pasa es que particularmente, de alguna manera, lo que no creo que no tienen que pensar es en ganar 4 partidos seguidos para después pensar que se van a salvar. Yo creo que lo que tienen que hacer es seguir trabajando. Pero empezar a sumar ya. Sí, sí, no, pero si te obsesionas en que hay que ganar ya, también puede ser lo perjudicial. Han de ser conscientes. Yo creo que lo mejor muchas veces es ser consciente de que está muy, muy difícil. Y a partir de ahí, tranquilizar a todo el mundo, a todos los jugadores y dar la cara. Básicamente, por donde creo que tienen que enfocarlos, por ahí, de dar la cara a cada partido y que cada partido es un partido y a ver cómo pueden sacarlo. Bueno, vamos a saludar a Pedro Pallisser, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por estar un ratito en el penalti con nosotros. Bueno, Pedro Pallisser es el entrenador del Alaior de Primera Regional Preferente de Menorca y, bueno, actualmente sois líderes. Pedro, ¿se están haciendo las cosas bien en Alaior? Lo intentamos, al menos. Bueno, sí, hay un grupo de gente que tiene mucha ilusión y la verdad es que se está trabajando bien, sí. Bueno, por aquí tienes a una persona que creo que te suena, que lo conoces. El señor Juan, ¿eh? Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Juan? Mira, aquí estem, col·laborant, ¿no? Que sempre, mentre sigui de futbol, que és el que ens agrada. Xerrar d'això, perquè ens agrada molt. Sí, sí, i bàsicament el que hi ha que fer és xerrar de futbol i no d'altres coses. Centrem molt en el que hi ha en el camp, entrenar bé, intentar fer el possible per guanyar cada partit i seguir, i el darrer, pues, és qui tingui més sort, vagi fent més feina, li han sortit millor les coses, pues, s'ho endurà. I no, bueno, és que no hi ha un altre secret. Que són moltes variables juntes i és així, és a dir, que tu has de fer el que està en les teves mans, que és fer feina, i a partir d'allà, pues, bueno, pues anar cercant resultats, evidentment, el que dius tu. Sí, senyor. Pedro, ¿cuántas temporadas llevas tú de entrenador en Nueva York? Bueno, esta es la segunda. La segunda, muy bien. Esta es la segunda, sí, empecé el año pasado. Sí. Y pregunta de rigor, ¿objetivo real de esta temporada? Bueno, nos marcamos el poder competir cada partido y estar en la lucha final de entre los cuatro primeros y creo que de momento esto lo estamos consiguiendo. Tírate un pronóstico, ¿vais a ganar la liga o no? Mójate, venga. Es una liga muy abierta, yo creo que hay muchos equipos que pueden optar a ella y hay todos los, yo creo que todos los equipos se han reforzado este año. ¿Puede ser que sea, yo te lo digo, que sea la temporada que sea más competida, es el nivel, las victorias se pagan más duras cada partido? Yo, por lo que estoy viendo este año, es la más competida que he visto en estos últimos. Sí. ¿Estás de acuerdo, Juan? Totalmente. Pues imagínate, eso ya lo hemos comentado, sí, fuera de micro muchas veces, que es... Que parecen frases hechas, pero es que no lo son. Pero es la realidad. Es la realidad. Sí, sí, sí. Muy bien. Pedro, dime. La semana que ve tenido jornada... La setmana que ve jugam, sí. Sí, tens una baixa, no? Un davanter segur que és baixa. Un davanter, bueno, tenc diversos davanters que són baixa. Vale, però hi ha un que ho és, el conec de Mercadal i crec que és baixa, perquè demà se'n va. Demà se'n va, exacte. Sí. Vale, ja està, era per confirmar que no m'havien ganat, no? Que s'anava... Conversació entre vosotros en directo, no? No, és que hace un viaje muy guapo, por eso que era para confirmar que no m'estava vacilando, no? Por ahí confirmar, sí. Llavors, ja està. Se va. Juan, t'he donat un detall ara, has vist? A l'entrenador del Sam li has donat. No ens escolta, a Ciutadella no arriba. Jugaran 3-4-3. Al final sortirà un altre, eh? Yo tengo el teléfono del entrenador, le puedo pasar el podcast mañana, ¿eh? Bueno, chicos, no pues... Pedro Palleser, entrenador de Alaior, Primera Regional Preferente Menorca, muchísimas gracias. Y a ver si te podemos llamar para celebrar algún triunfo próximamente. Cuando queráis. Gracias a vosotros por haber pensado en nosotros y aquí estaremos. Gracias, Pedro. Un abrazo. Gracias, Pedro. Muy bien. Venga, Leo Casibete. Señores, yo creo que vamos a empezar tertulia. Fútbol, lo que queráis, vía libre, y se incorporará en unos segundos un amigo desde Sevilla, que ahora lo presentaremos. Bueno. ¿Quién arranca? Quesada, ¿puedes arrancar tú? ¿Has venido con unas ganas? Sí, lleva media hora escribiendo en el papel como aguantándose para no... Yo es que venía con muchas ganas, pero me he ido durmiendo, claro, normal. Ahora vas a tener aquí salsita. Sí. Yo quería... Antes hablaba un poquito con Iván, que el Madrid está a 10 puntos del Barcelona. Y 5 del Atlético de Madrid. Yo ayer hice una promesa, que con enfermos no iba a conversar. Entonces sigo con ellos, ¿no? Sí. ¿Me pones con enfermo? Mejor, porque negar... Decir, mira, te voy a comprar, que yo para mí no fue no es penalti porque toca primero el balón, pero te voy a comprar que es penalti. En el supuesto caso que es penalti, que el Madrid te empata porque creo que iba a 0-1 en ese momento. En el supuesto caso de que empata el Madrid el partido, tampoco es motivo para decir... estamos como estamos en la liga por culpa del VAR. No, yo tampoco digo eso, ¿eh? Y no he escuchado ninguna autocrítica del Madrid. A mí hay que escucharme de todo, ¿eh? Que sea, déjalo que tiene que hacer una llamadita porque no tiene que entrar pirata. Claro que sí, piratísima. a ti te pone pirata, ¿eh? Hombre, por el WhatsApp me pone a tope. Además estoy muy bien representado con pirata. Sí. Señores. Bueno, yo un poco a lo que dice, ¿no? Es no se puede y estoy seguro de que no es así. No creo que el Madrid su problema sea el VAR, como dice Iván. O sea, el Madrid tiene un problema de base de lo que decía incluso Fermín, ¿no? De una mala planificación, sí. de una mala gestión de lo que es la plantilla y un problema de actitud brutal, porque lo del otro día con Isco, que le piden el cambio y tarda un minuto y pico en salir de la banqueta para ponerse a calentar, me parece lamentable. Eso lo hizo Dembélé también, a principios de temporada, creo que era. Bueno, y llega nuestra hora feliz, Happy Hour. Nuestro amigo desde Utrea, Sevilla, don José Luis Cuenca Cadenas, @ Pirata Cuenca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, feliz año nuevo a todos. Y qué resaca igualmente, que tiene el amigo. No, es que está fónico, que él no bebe. Sí, el pirata está muy resfriado y pide un poco perdón por el tema de la voz, pero bueno, feliz año nuevo a todos y trataremos de sacar adelante esta tertulia. ¿Y no podemos emitir el audio de ayer noche? con la música de Alaska. No empecemos a dar puñaladas traseras, que pueden salir vídeos. Esto es muy diván, ¿eh? Utilizar el público sí, para... Pero no da detalles. No, pero al final nunca lo tiro. No, al final nunca lo tiras. Yo tengo un par de vídeos de Iván por ahí. Claro, siempre hay que guardar. Que los tengo guardaditos en Dropbox. Yo tengo, es más, yo tengo una foto y lo reconozco con la camiseta de Cristiano. Es que yo la tengo esa foto en el Dropbox. Pero ir y callar y esperar el momento adecuado. Sí, señor. Pirata, tienes un cara a cara con Quesada muy esperado. Buenos días, Pirata. Buenos días, Quesada, por supuesto. Buenos días y feliz año nuevo también. Feliz año. Sí. No, yo te quería preguntar un poco, lo estaba ahora intentando debatir aquí antes de que me cortara Guille. Que bueno, el Real Madrid está a 10 puntos, a 5 del Atlético Madrid, a 10 del Barcelona. Y ayer no tuve la oportunidad de ver el Atlético Madrid-Sevilla, no lo pude ver, pero sí que vi un resumen, ¿no? Y yo analizo al Real Madrid, veo al Barcelona, veo al Atlético Madrid, y es que a nivel de juego, a mí no me dice nada el Barcelona, no me dice nada el Atlético Madrid. Y el único que se critica el juego es el Real Madrid porque va a 10 puntos. Pero es que realmente el nivel de juego que se está viendo en los grandes es pésimo. El Atlético de Madrid ayer se pudo ir al descanso goleado. El Barça hasta el minuto 20 en una jugada de Messi de rebote en la que el portero no está muy afortunado, se encuentra con el primer gol. Por no decir que el VAR, ese famoso VAR, le echa una mano unos minutos antes con un gol anulado a Mata. Según tú, ¿eh? O sea, que lo que vengo a decir es que el Madrid está en crisis, sí, no lo vamos a negar. Pero que los otros no están tan... Yo no veo al Barcelona ganando la Champions con este nivel de juego. A mí que me sorprende que estén tan contentos a 10 puntos, está muy bien. Pero luego vendrá la Roma, el señor Manolas, a cualquiera de estos. Dejar la Pirata que está por teléfono. Y ahora Pirata, dame tu opinión. A ver, vamos por partes. A mí sí que me parece que hay los tres equipos que tú has nombrado están por debajo, están rindiendo por debajo de lo que tuviese, de lo que tendrían que estar. Tampoco me parece que el Atleti se tuviera que haber ido goleado al descanso, pero sí que no estoy contento, o el juego del Atlético de Madrid no está dejando un poco que desear, eso siempre lo digo. Yo pienso que ayer hubo jugadores que no estuvieron muy bien en el Atlético de Madrid, el portero fue el mejor, ya lo hemos comentado a lo largo del programa de hoy, y eso deja o dice mucho de un equipo, y al final te encuentras que estás segundo porque vas arrascando puntos en momentos en los que quizás tienes un poco más de suerte de lo que debería, pero tampoco es para rasgarse demasiado las vestiduras, porque ayer el Atleti fue a jugar al campo del tercer clasificado y sacó un punto en el campo del tercer clasificado. Según posición de tabla, ¿quién es el mejor equipo de Madrid ahora en la Liga, Pirata? El glorioso Atlético de Madrid. Está gustada esta entradita, ¿eh? Sí, no, pero bueno, siendo objetivo, estoy de acuerdo con Quesada de que el juego del Atleti está por debajo de lo que yo creo que a los aficionados del Atleti les gustaría. O tenemos, el equipo tiene, o podemos ver cómo hay en la defensa jugadores que llevan muchos años y que ahora no están rindiendo en su mejor momento. Griezmann a veces falla, a veces sí, a veces no. Lemar no tuvo ayer su mejor partido. Y en el Barça, tres cuartos de lo mismo, en ciertos puntos, en los que, por ejemplo, yo pienso que ayer Lenglet falla un poquito en algunas jugadas que pueden haberle costado incluso que el empate al Barça contra el Getafe. Lo que pasa es, y yo creo que es clave, es algo que habéis dicho ya antes. El Madrid el año pasado tenía a Cristiano Ronaldo, hacía partidos malos, pero llegaba el balón a Cristiano y te metía 50 goles. Y el Barça ayer tiene el factor Messi y el factor Luis Suárez que te resuelven un partido con dos jugadas o con tres jugadas en las que te hacen un jugadón, y ahí está el Barça. Por eso yo creo que le lleva 40 puntos y 5 puntos al segundo, y el Atleti pues está segundo y le lleva 5 puntos al Madrid, que está fuera de los puestos de Champions, yo creo que por falta de actitud, por falta de planificación y por falta de juego también. Y cierro mi intervención. Es que ayer se le vieron cosas al Madrid que centrarte únicamente en que el árbitro nos perjudica es no entrar en el quid de la cuestión y en por qué pasan las cosas. El Madrid falla más que una escopeta de feria y con una tarjeta amarilla, Lucas Vázquez, tú no puedes hacer una entradita por detrás en un contragolpe porque te quedas con 10. Juan, Pirata se llama José Luis Cuenca, pero le conocen como Pirata todos. Vale, vale. Es Pirata, ¿no? Le puedes llamar Pirata. Le puedo llamar Pirata. Es Pirata de verdad. ¿Sabéis por qué? Porque en atletismo siempre corría con un pañuelo en la cabeza. Mm. ¿Verdad o no, Pirata? Sí, hace muchos años que nos conocemos. Hola, Pirata, soy Juan. Perdona, Juan, antes que continuéis, me envía un WhatsApp Tony Andreu, que es árbitro. Sí. Me dice que si la jugada fuese revisable, que no lo es, se revise toda la jugada. En su inicio hay una falta clarísima de Ramos. Por lo tanto, nunca hubiese sido penalti. Tenemos la opinión del experto Don Andreu, que es árbitro. Árbitro y muy culé, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, sí, lo sabemos. Mirada, continuamos. A ver, te explico. Yo como escuchaba a Miguel, yo también soy simpatizante del Madrid, que no fanático, pero lo preocupante es que si estos están jugando mal y sacan 10 puntos al Madrid, si estuvieran un poco bien, la Liga ya se habría acabado para Madrid, que casi se ha acabado. Y básicamente lo que considero es que el Madrid no es competitivo. No es competitivo, más allá de que juegue bien o mal, pero es que los demás equipos, es verdad que el Atleti y el Barça a ratos juegan mal a fútbol, futbolísticamente hablando, pero son competitivos, defienden bien, trabaja todo el mundo, intentan hacer cosas, pero el Madrid se disuelve demasiado fácil, especialmente en defensa. Claro, claro, es que verás, tú coges por ejemplo el Atlético de Madrid o el Barça, con las carencias que puedan tener, porque Godín, Juanfran tienen ya una edad, porque Xavi falla de vez en cuando en defensa, pero dentro de que su nivel ha bajado, ellos intentan dar el 100% de lo que tienen actualmente. Entonces cometen fallos porque el Atleti los comete y el Barça también, pero efectivamente son competitivos. Pero a mí me parece que el Real Madrid está muy por debajo de lo que tendría que hacer, ¿no? Es como si se borraran todos un poco, sí, sí. Y esperando que resolviera el de al lado. Exactamente. Que Sada está muy calladito. No, a día de hoy yo creo que somos campeones de Europa otra vez. O sea, la cuarta. Sí. Todavía creo que este Madrid. Yo creo tiene que grande futbolista. De España somos cuántos, 47 millones de habitantes, ¿no? 47. ¿Sabes, o sea, que ¿sabes que a lo mejor 100 personas piensan como tú en toda España? Este programa ya. O 50. ¿50? ¿50? ¿Son muchas 100? Hemos dicho 47 millones. Vamos a ver. Es obvio que el Madrid puede ganar la Champions porque está en ella. Y yo puedo perder 20 kilos en 2 meses. Ahí, claro. Bueno. Por cierto, yo empiezo dieta el miércoles. Ah, bien. Yo la tendría que empezar ya porque me quedan 11 días. ¿Para empieza, qué? Empieza ya, ¿eh? Es siempre bueno. Oye, para que llegue el 18 de enero. Sigan. A lo que pues iba a mí me poco. Van a operar de un... ¿Sabes? A lo que no, iba un pero poco. A lo que me refiero es que evidentemente que el Madrid puede ganar una Champions porque está en el mismo bombo. Pero otra cosa es a nivel de juego. Y es verdad que en España este año el nivel que está viendo no es quizá el que estamos acostumbrados en otros años. Pero no podemos achacar... Ahora acabo de ir a... Con todo respeto de Pirata. No, porque, claro, falta Cristiano. Barça tiene el efecto Messi y Luis Suárez. Que yo creo que va mucho más allá que todo eso, porque al final tú puedes tener un gran jugador que mete goles y que coge un balón y te lo enchufa dentro, pero tiene que haber una estructura de juego, y tiene que haber un orden, y tiene que haber algo que es lo que te hace ser líder. Porque si no, por mucho que tengas grandes jugadores, no pasas de ser pues un Sevilla, un Athletic Club, un Valencia en su momento, equipos que han jugado, pero que tampoco dan el rendimiento que uno espera. Pero decir que todo se resume a que tienes un jugador... Hay jugadores que son determinantes, pero esto, y vamos a tirar de tópico, pero es un deporte de equipo, ¿sabes? Y si no te llegan balones, si tienes un jugador que mete muchos goles, pero luego tienes una defensa que es un coladero, que por ejemplo una de las cosas que a mí del Barcelona no me está gustando este año, es Lenglet. En el gol de ayer del... Sí, a mí tampoco no me voy. En el gol de ayer del Getafe hay un error de marca. Porque deja totalmente solo a su jugador, a su marca, y se va a buscar a otro que está detrás de su compañero. Que yo no sé a dónde iba este señor. ¿Sabes a quién tengo muchas ganas de ver al Bernabéu? Arthur. Porque en el Bernabéu es un campo... ¿Va a fichar por el Madrid o cómo? No, pero es un campo que el Barça se le da bastante bien en los últimos años. Y los jugadores rollo Xavi, Iniestas y Arthur suelen salirse en estos partidos. Yo para mí, y siempre lo he dicho, Arthur va a ser uno de los jugadores determinantes en este nuevo Barça que se está construyendo. Y Lenglet, pese a que es un jugador que llegó por su buena salida de balón... Tiene 21 años, ¿eh? Sí, Lenglet. Sí, sí, desde... No lo matemos ya, ¿eh? No, yo no estoy matando a nadie, por supuesto. Pues solo digo que es verdad que es un jugador que tiene muy buena salida, pero que tiene errores de marca, que le pasa un poco como... parecido a lo que le pasa a Marcelo, que es un jugador que posicionalmente no se sabe ubicar en el campo. A nivel sí, pero Lenglet ayer tuvo unos fallos de posicionamiento y menos mal para él que le anulan el gol al Getafe, el primer gol de Mata, la primera parte, porque ahí también tiene Lenglet un fallo de posicionamiento y creo que no únicamente él, yo creo que también Jordi Alba tuvo algún error de posicionamiento. Y estoy de acuerdo contigo, quiero que vaya por delante, que yo no estoy justificando la posición del Madrid en la Liga actualmente solamente por la falta de Cristiano Ronaldo. Lo que digo es que ese factor determinante en algunos momentos puntuales de un partido le ha hecho perder esta temporada al Madrid más puntos que a otros equipos como puedan ser el Barça o el Atleti, que sí que tienen un Messi o un Luis Suárez que en un momento dado te resuelve un partido y te tapa las vergüenzas que pudo tener ayer atrás, por ejemplo, el Barcelona, con los fallos de posicionamiento defensivo del Lenglet o de Jordi Alba, como he comentado, que al tener a Suárez o a Messi arriba te hace perder menos puntos a lo largo de una temporada entera en la tabla de clasificación, y que el Madrid, que tiene unos fallos de actitud muchísimo más grandes, contando los 11 jugadores que juegan un partido, pues si te falta también, si eso lo sumamos a que te falta Cristiano Ronaldo, ya es como la hecatombe. Pero por supuesto, Pirata, no. ¿Quieres poner la guinda al penalti? Dígame. Baloncesto y cuatro trampolines. Ah, bueno, tampoco quería yo hacer aquí un... Sí, hombre, sí, venga, que yo estoy esperando el cuatro trampolines, Pirata. Bueno, como sabéis, se han celebrado el mítico torneo de los cuatro trampolines, que habéis hablado un poco con Fernán Ruiz, y por tercera vez en la historia un saltador ha conseguido hacer el gran slam, que es ganar las cuatro competiciones en la misma temporada. Lo ha hecho Ryoyo Kobayashi, que es un joven japonés que se ha convertido ya en un mito de ese deporte. Joder. En un mito. Y nada, yo me acuerdo de Simon Amann, Schlierenzauer. Por supuesto, sí, Simon Amann era mi ídolo. Y claro, lo ganó todo en el mundo de los saltos, menos el torneo de los cuatro trampolines, que es un mito en este deporte. Sí, sí, sí. Y bueno, de la jornada de baloncesto, pues decir simplemente que hemos tenido una jornada muy importante en la Liga CB, porque quedan solo dos partidos para el corte de la Copa del Rey, y que el Baskonia selló ayer su clasificación. El Barça sigue líder, el Baskonia segundo, empatado con el Madrid, y que vamos a tener dos partidos muy importantes, porque están Tenerife, Valencia, Juventud, quinto, sexto, séptimo, luchando con Manresa y Zaragoza por esas últimas plazas de Copa del Rey. ¿Dónde juegan este año? La Copa del Rey es en Madrid, y además creo que se va a presentar muy interesante, porque hay equipos como, por ejemplo, Juventud, que lleva varias temporadas haciéndolo muy mal y pasando penurias económicas, que han subido arriba otra vez. Juventud y Manresa, equipos históricos, Juventud, Manresa y Zaragoza, equipos históricos que están ahí volviendo a la Copa del Rey, junto con el pedazo de Madrid, el Barça, que está otra vez repuntando. Creo que va a ser una Copa muy interesante. Iván, no veas cómo el Pirata sabe de deportes, pero José Luis, cuéntale a la audiencia el Le Mans. ¿Cuántas horas estuviste viendo Le Mans? No me lo puedo creer. Pues, no, escucha. Unas 18 horas normalmente. Te perdiste el final, ¿no? Es que me apasionan mucho las carreras de coche, y además me hicisteis el encargo de hablar de, sí, Le Mans con, bueno, Fernando Alonso el lunes siguiente a la carrera. Oye, con lo que cobras al final de mes no es para menos. Por favor. Muy bien. Bueno, nada, Guillermo, lo debemos dejar aquí. Señores, Pau. Buenas tardes. Que vaya Juan. Bien. Buenas tardes y buen año a todos. Miguel Quesada. Feliz día, ¿no? Mejor ya. Feliz día. Para los enamorados. Quesada destacado. No digo para los enamorados, feliz día. Para los dos, para ti. Para tú, no, para yo te digo a ti, Guille, te digo mirando a ti. Te viste desde comienzos del programa con tu Pablo Alborán ahí. Bueno, está bien. Tú lo has dado en el clavo ahí, Quesada no está cojo, ¿eh? No, que no, que digo con el bar, Quesada. Con el bar, que la que tiene liada con el bar. No me la lié. José Luis, muchas gracias, amigo. A ustedes, feliz año nuevo a todos. Cuídense. Feliz año. Hasta luego, Pirata. Bueno, Iván, tienes... Nada, que nos reencontramos el lunes que viene, ¿no? Porque no es festivo, así que volvemos el lunes 14 de enero. Más y mejor penalti el próximo lunes. Venga, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.